Hola, bienvenidos a Castic, un programa de Narik. Hoy otra vez desde las aceras de San Fernando de Henares en Madrid. Camino de casa, vuelta de 30 minutos de carrera y en un estado de forma más o menos aceptable. Todavía tengo un programa en el congelador o en el iAudio, vamos. Y por eso, si eres un asiduo a este programa, descubrirás que de repente parece multiplicarse. Hay dos programas de repente. Pues sí, será porque cuando consiga subir este, habré conseguido subir el anterior, que está preparado, y aunque no tengo muy claro cómo suena porque no suelo escucharlos, pues lo voy a poner. Decía que vengo de 30 minutos de carrera, contento, en buen estado de forma y parcialmente depilado, afeitado, porque anteayer fue el lunes, decidí ahí hacerme un favor, por lo menos de cara al masaje de después de las carreras para relajar y demás, y me afeité parte de las piernas. Es una cosa que ya había hecho alguna vez, es agradable, aunque el resultado estético, si se ve al completo, es un poco ridículo, por no decir otra cosa, pero bueno, no importa, es una cuestión de descansar mejor y de poder masajearse las piernas, de masas a las que dicen en otras partes a conciencia, para tratar de descansar. Hoy, como es ya norma en este programa veterano, entre los programas veteranos, sigo un poco constipado, no sé si lo habréis escuchado, y sigo metido en historias de desarrollos y demás. Estaría muy bien decir que en un día he conseguido dominar el mundo de las extensiones de Firefox y de las aplicaciones Zool y demás, pero no es así. Entonces hoy es mi tercer día trabajando con lo que inicialmente he llamado UK, y que tal vez se llamará Uker, porque parece que no existe como aplicación, y UK sí, aunque no parece que esté activa, pero bueno, es otra historia. Por no pensar el nombre de la gente, pues Uker ya medio funciona. Faltan detalles muy muy importantes de la apariencia física de la interfaz. Falta pensar qué opciones, no pensar, diseñar la pantalla de opciones, saber cómo se hace eso y saber cómo se almacena, que no creo que sea muy complicado, pero como las cosas de JavaScript normalmente suelen estar montadas a base de varias tecnologías, como un collage un poco, no sé si decir psicodélico o no, pero bastante maquiavélico, bastante confuso en ocasiones. Decía, como es bastante complicado, pues tendré que ver bastantes tecnologías y no tengo aún muy claro cómo funciona, aunque creo que no será demasiado complicado. Pues eso, tal vez esta semana esté acabado Uker y me ponga con Flickr, porque es el lunes que viene, es San Isidro, mártir labrador, San Isidro labrador. No sé si fue mártir o no, seguramente sí. La mayoría de los santos fueron mártires, excepto Job, que lo que tuvo fue la paciencia de un santo, que le dicen. Pero, eso no nos importa. Nosotros ahora mismo no estamos hablando de santos, estamos volviendo a casa cansados. Esta semana, en el aspecto laboral, pues de momento no va demasiado mal. Voy teniendo tiempo suficiente para hacer las cosas que quiero, más o menos, las cosas que necesito de algún modo, porque es una necesidad un poco cuestionable, tal vez, pero bueno, las cosas que necesito aprender y que quiero desarrollar, y el tiempo que no he pasado inmerso en mis asuntos propios, pues lo he dedicado, y además ha sido bastante, a tareas completamente laborales, aburridas y laborales, pero bueno, son esto lo que están hechos los días están hechos de horas y minutos, unos son de una forma, otros son de otra, y a estos, a los míos cotidianos, pues les toca ser minutos de trabajo. Supongo que como como a todo el mundo, unos se cansan más, otros se cansan menos, unos saltan más, otros saltan menos, unos trabajamos sentados con chanclas y camisetas hawaianas, que dirían en una lista de correo, y otros trabajan, no sé, picando, moviendo cajas o haciendo millones de otras cosas que hay, porque a veces no nos damos cuenta de la cantidad de trabajos distintos que hay. Por ejemplo, me he dado cuenta de que conozco tres personas, más bien indirectamente, pero tres personas que son conductores de autobuses, además en la línea que sale de mi, que pasa por mi ciudad, por Coslada, que es lo más normal, claro, son de aquí. Uno es un amigo del instituto, hola Paco. Otro es el hijo de un vecino y otro es el cuñado de un amigo. Y creo que jamás pensé que fuera a conocer a conductores de autobús, pero así es, son conductores de autobús y más o menos les conozco. Algunos les hablo y otros no. No sé, es curioso la relación que se puede tener con un conductor de autobús o los conductores de taxi o incluso con la gente que conduce un coche en el que vas, o tu comportamiento como conductor. No sé, hay gente que habla por los codos, como si el conducir fuera una tarea simplemente mecánica, que no requiriera ningún esfuerzo y que además le aburre incluso, y por eso intenta hablar y hablar y hablar. Hay gente que no quiere que le hablen mientras conduce, hay gente que no quiere que le hablen mientras son conducidos. Hay conductores de autobús que saben que les ves muy de vez en cuando y que hablan un poco, te saludan, preguntan dos cosas, pero no intentan ir más allá, o sea, no intentan que te quedes con ellos a hablar, porque en el fondo no les conoces, son amigos o conocidos de hace mucho tiempo. Y otros, en cambio, pues sí, te dejan seguir tu camino. Aunque creo que estos son los que he dicho antes. No lo sé, es muy tarde, lo cual no es una excusa, porque aún hay luz, se podría decir que aún es de día, pero eso, yo lo tiendo a liar un poco a las cosas a la hora de hablar, y por eso todo esto está lleno de y pero bueno, ajá, es como si pudiera intentar montar una especie de musical a base de sonidos dubitativos, el musical de la duda, no sé, algo así. En fin, hoy había un musical en el Resat, está también mañana. Es un musical, una ópera rock sobre Estela Plateada, sobre Silver Surfer, que no sé si el surfero de plata, me parece que lo llaman en Latinoamérica, y no sé si ha tenido, o el surfista de plata, no sé si ha tenido más nombres. Y es una pena, porque ese musical, esa ópera rock, me pilla muy muy lejos del trabajo. Y además era las 7, que es la hora de la que hoy, por desgracia y por trabajar, no solo por desgracia, sino porque había un motivo, es la hora a la que hemos salido de la oficina. Entonces, pues es muy complicado ir. El próximo viernes hay un concierto de Konono, creo que es un grupo de algún lugar de África, no recuerdo de dónde, que tocan instrumentos más o menos caseros, o que ellos mismos han fabricado con latas y demás, que es una cosa que ya había escuchado hace bastante tiempo en Radio 3, creo que en Discópolis o en Músicas Posibles, me parece, donde con latas de metal hacían guitarras eléctricas que le daban un sonido muy muy muy interesante, con unas resonancias metálicas, pero no metálico de industrial, sino metálico de cacharrería, de chatarrería, metálico de chatarrería, ¿no? Un poco, bueno, extraño, pero muy hermoso, muy hermoso, casi tan hermoso como un folleto que he visto hoy, que un PDF que han mandado por una lista de correo, la lista de correo de Mondo Bruto, donde Javier Valdés, no me acuerdo ya, y estaba toda la tarde con él, donde un buen hombre nos relataba cómo había sido la historia del último siglo, y y las implicaciones de Dios y los extraterrestres y sus propios poderes en la minería metalúrgica, espacial y demás. No sé, ha sido un día ruidoso, variado y más o menos activo. No sé por qué, tal vez sea por dormir poco, por dormir más, por hacer ejercicio, porque me estoy comenzando a dar al té o por usar Abdoscult, que se supone que tiene cafeína. No lo sé, en cualquier caso eso, me he dado cuenta de que hoy por lo menos he estado bastante, bastante despierto y lo sigo estando. O sea que ahora es cuestión de hacer algo con ello para no tener que dar la tabarra a nadie con los proyectos que están a medias y demás. Claro, siempre hay muchas cosas, pero también siempre está la música. Ahora ha vuelto con el disco de los Flaming Lips y el último disco de Belén Sebastián, que tengo que clasificar junto con un recopilatorio de rarezas, perdón, de Astrud. O sea que hay tarea y hay disfrute preparados. Y más o menos eso es todo. Ayer me enteré de que Bono había dimitido. Hoy me han dicho, cuando le he comentado, que hace un mes que sucedió, más o menos. Y no tenía ni idea, la verdad. No sé en qué dimensión vivo, no sé qué noticias escucho o no escucho. A veces me preocupa un poco el estar tan desconectado de algunas cosas, en las que sí es cierto que en algún momento he prestado atención, porque más o menos son importantes. No sé. Soy el gran desconocedor, o otro gran desconocedor, para variar. En otros programas ya os hablaré de más cosas. Como siempre, algún día intentaré tener algún tipo de tema, algún tipo de hilo conductor, algo que parezca que haga, que parezca que esto tiene conexión y coherencia. Pero hasta ese momento, pues podréis seguir disfrutando de los menos capítulos. Creo que este sería el 19, el capítulo menos 19. Pues eso, podéis seguir disfrutando de los menos capítulos de Casting, un programa de Narik que acaba de grabar y que casi está llegando a casa ya, por fin, en la noche del 10 de mayo de 2006. 2006, año de nuestro señor, Anno Domini. Porque quién sabe, a veces cambiamos de tiempo y cambiamos de calendario, y puede que unas fechas parezcan otras. Si escuchas esto en el futuro, esto para ti será arqueología, y a lo mejor has conseguido descifrar qué es lo que dice y conseguir comprenderlo. Pues me alegro por ti, aunque no sé si en esta época hay muchas cosas que merezca la pena comprender. Busca música antigua. Nosotros escuchábamos gregoriano, tú escucha pop. Hombre del futuro, mujer del futuro, ser del futuro, ente del futuro. Escucha pop. Por ejemplo, escucha más cosas, sé ecléctico. Vale, y disfruta. Y como ya los tienes todos, pues ya sabes. Ahora toca Casting menos 20. Adiós.